Bone, bombenon de nove al chivo y jodió la deca de marto de Dumen Dec Du. La unua, su lema la unua, bombolu. Legu esperante que poste traducu en la hispana lingua. Tion scias. Scias. Si todos recordamos la que en español para nosotros es C, en esperanto es TS. Entonces, primero hay una aspiración, después viene TS, scias. ¿Y en español? Eso le dijo a mí alguien que... ¿Qué bien? Que bien conoce... ¿Qué eso bien conoce? Ajá, correcto. ¿Iu qué significa? En esta frase, ¿no? ¿Qué significa? Alguien. Alguien, correcto. Angélica, ¿por qué lleva N tío en las dos? Hay dos tío, ¿no? Y las dos llevan N. ¿Por qué llevan N? ¿No? ¿Isabel? En la primera dice Tion diris al mi iu quiu bone tion scias. ¿Nos puedes explicar la N? Porque Carlos preguntó, ¿no será M? Y yo le dije que no, que es N. No por capricho, sino porque es N. ¿David? ¿Jorge Argenis? Ah, ¿Isabel? Bueno, en realidad no. Dijo que era acusativo. Es el acusativo. Es el acusativo. El acusativo acusa a un verbo. Esa es la función principal del acusativo. ¿A qué verbo está acusando esta N? El tion. Tion diris al mi. Exactamente, el verbo es diri. En este caso, ¿está en qué tiempo, Carlos? En pasado. Está en pasado. ¿En qué, cómo, salud, ¿en qué, cómo terminan los verbos en pasado? En is. Ajá. Dice, ahí está el acusativo, también se llama complemento directo. Y, pero también existe un complemento indirecto. El complemento directo es el acusativo. No me interesa que se aprenda la definición gramatical del acusativo. Lo que quiero es que sepan usar el acusativo. Por ejemplo, she amas Lin, ella lo ama a él. El acusativo recae sobre quién? Sobre él, ¿no? She amas Lin. También el acusativo permite decirlo de la siguiente manera: Lin. She amas. Y significa lo mismo porque el acusativo recae sobre li. Li es un pronombre personal que significa él. ¿Su lema? Entonces responde a las preguntas qué y quién, ¿no? ¿Perdón? ¿A qué y o quién? ¿A quién? ¿Sobre quién recae la acción del verbo? ¿Sobre qué recae la acción del verbo? Sobre él, ¿no? ¿Sobre quién recae la acción del verbo? En él. También podemos decir... ¿De qué otra manera se puede decir? Ya tenemos dos formas. She amas Lin. La siguiente forma es Lin, she amas. Y significa lo mismo. ¿De qué otra manera se podría decir? Ya tenemos dos maneras, pero hay más. De esa misma frase. She, Lin, amas. Y significa lo mismo. Ya tenemos tres maneras. ¿No? She, Lin, amas. Amas, Lin, she es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque el acusativo recae sobre Lin. En la primera frase del ejercicio, Tion, diris al mi, iu, tenemos el complemento directo. ¿Cuál es el complemento directo? El acusativo. Y el acusativo está en este caso en Tion, Tion. Tío es una voz simple que encontramos en el cuadro de voces simples, ¿no? Ya habíamos, le habíamos puesto un adjetivo a esa tabla, ¿verdad? Tion diris al mi iu. El complemento indirecto es al mi. Al, Ese es el complemento indirecto. Por ejemplo, ustedes dicen, voy a enviar una carta a Rusia. Te voy a enviar una carta, te enviaré una carta, ¿no? Mi sendos al vi leterum. Pero no pueden decir mi sendos vin letero, porque es como decir que lo vas a meter a él en el sobre y lo vas a enviar por carta, ¿no? Eso, para eso sirve el complemento directo y el complemento indirecto. Pero les veo cara de pregunta. No es el momento para aprender el acusativo. Lo respondo por la pregunta de Carlos. Zulema, ¿tienes alguna pregunta? Sí, pero entonces, para entender la acusación es que se agrega la N. Exactamente. Entonces, siempre que esté agregada una N en la N, no va a entender que hay un acusativo. Exactamente. Bueno, tiene que haber un verbo y un complemento, ¿no? Perdón, un verbo y un objeto sobre el cual recae la acción del verbo. En el caso de she amas Lin, el objeto sería él, el verbo es el verbo amar, la acción de amar, y ella es quien realiza esa acción. She amas Lin, ella lo ama a él. La N en ese caso significa el complemento directo del acusativo, la N. Pero, ¿qué es el acusativo en Esperanto? Terminación N. Su lema es la siguiente: iuj homoj havas apartajn kapablojn por la matematiko. No te escuché. Algunos hombres tienen capacidades sobresalientes para las matemáticas. Para la matemática, correcto. Muy bien. Homo significa hombre, pero es como en español, hombre o mujer, ¿verdad? Homaro es humanidad, el conjunto de hombres o de seres llamados humanos, ¿no? Jorge Luis, la 2. Estás vía nomo. ¿Cuál es tu nombre? Q. ¿Cuál? ¿Cuál? La siguiente, tú mismo. No la tengo. Karen. Tampoco la tengo. No tengo. Carlos. No es literal, no importa. No, mejor. El que ríe al último ríe mejor. Correcto. Play pone ridas, Q laste ridas. El que ríe al último ríe mejor. Play, bone, play es el superlativo, lo mejor, no hay nada arriba de play. Bone, ya ustedes conocen la raíz bone, ¿verdad? Bone es que adjetivo o adverbio. No, es un adverbio. ¿Los adjetivos terminan en qué, Cristian? ¿Y los adverbios? Correcto. Laste, al final, ¿verdad? Ridi, reír. Cristian, la 3. Tiu estas mi amico. Si tiu legas, tiu escribas, kai la aliai dormas. Aliai. Aliai dormas. ¿Español? Ese es mi amigo y no tengo lo que decir. Chitiu significa este. Chi es una partícula que significa cercanía. Por ejemplo, tiu significa ese, ¿verdad? ¿Y cómo dirían este? Chitiu. Tío significa eso. ¿Cómo dirían esto? Chitio. ¿Verdad? Chitio. Entonces, chitiu legas, este lee. ¿Y lo demás, Cristian? Escribi, escribir. Kai, conjunción. Aliai, otros. Dormi, dormir. ¿Tú escribes y los otros duermen? Más o menos. Este lee. Tiu escribas. Ese escribe. Y los otros. Perdón, y los demás duermen. Kaila aliai, los otros o los demás, ¿no? ¿Qué significa tiu, Cristian? Ese. ¿Y chitiu? Este. Daniel, ¿te animas al siguiente? ¿O no? Sí, no lo tengo. ¿Pero te animas o no te animas? No, no me animas. No te animas. Maribel, la 4. Sí, no importa, te ayudamos. Karen te va a ayudar ahorita. Karen. Es que según yo es, él está solo contra cada uno de nosotros. O contra él está solo contra todos. Él está solo contra todos. ¿Qué significa chiu, Maribel? Cada uno. ¿Y chiui? Todos, correcto. Chiu es prácticamente, bueno, cada uno pues es fraccionario, ¿no? Chiui es todos. Nayeli, la 5. Gustavo. Sí, en la recámara está nadie con él. Qué aburrido, ¿verdad? Pero bueno. Carlos. Oiga, tengo una Perdón, Maricel, un segundo. Carlos, ¿cuál fue tu traducción? En la habitación nadie está con él. En la habitación no había nadie además de él. Exacto. Esa es la correcta. Nayeli, ¿cuál era tu traducción? En la habitación no hay ninguno. Sí, en la habitación no había, porque está en pasado, ninguno, Crom aparte, Lee, aparte de él. Maricel. Sí, es que no me queda claro, porque como que en español hacemos la doble negación, ¿no? Entonces decimos, no hay nadie. Y entonces aquí es como... Correcto, había nadie. Correcto. Entonces, el momento de la traducción, cuando hay una sola negación en esperanto, esa sería la diferencia en español y en esperanto. Es como el no one y nowhere en inglés, ¿no? Por ejemplo, hay una canción en el, bueno, esta no es clase de inglés, ¿eh? Pero We Don't Need No Education fue mal traducida como no necesitamos educación, pero es We Don't Need No Education. No necesitamos no educación. O sea, sí necesitamos educación, ¿verdad? Gustavo, la 6. No la tengo. Pero, o sea, Saya es sabio. Ul es la partícula que significa individuo. Entonces, Sayulo significa sabio. Entonces, Si-i significa saber. Y aquí está conjugado en presente. Ricardo, ¿la tienes? Yo le puse que sabio sabe algo, pero nadie sabe todo. Es correcto. ¿Qué significa io, Ricardo? Algo. Algo. Sayulo scias ion. El sabio sabe algo. Sed nenio scias cion. Pero nadie sabe todo. ¿Sí entienden cómo está compuesto sayulo? ¿La palabra? ¿Profe? Sí. Aquí chiu también significa todo igual que chiu, que chiui. Chiu es una voz simple que se encuentra en el cuadro de voces simples. Chiu está en la misma fila que tío, kio, etc. Entonces hay una diferencia entre chiu y chiu. Chiu es más abstracto, es... Por ejemplo, la totalidad, ¿no? La chio, todo, ¿no? El todo. Y chiu es cada uno, chiui todos, que se refiere a personas o cosas específicas. Pero chio es más abstracto, ¿no? Isabel, la 7. Correcto. Kio está en la misma fila que Io, Kai, Chio, ¿verdad? Me refiero a la tabla, ¿no? La 8, Karen. Ay, no la tengo. ¿Alguien la tiene? Alejandro. No. Fatsila, ajá. Eso está muy fácil. Correcto. Eso, muy bien. Es, tío se encuentra en la misma fila que... ¿Cuál otras voces simples, Alejandro? Tío. No, tío no. No, porque se relacionan en la misma fila, quiero decir. Correcto, ajá, correcto. Laura Sirenia, la 9. Diamanto, ne chio brillanta estas diamanto. Sí, ¿cuál es la traducción? Correcto, ¿no? En español lo decimos, no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Ne chio brillanta estas oro. En esperanto, no todo lo que brilla es oro. En este caso, ne chio brillanta estas diamanto. No todo lo que brilla es diamante. Edwin, la 10. Ah, perdón, Laura Sirenia, chio, ¿qué significa? Todo. Uh-huh. Ahora sí, Edwin, la 10. Pero inténtalo. Plibona io ol nenio. Pli más. Bona es el adjetivo de bueno. Io algo, nenio nada. Ol es comparativo. Por ejemplo, él es más alto que fulano. La parte que dice que es comparativos en español, perdón, en esperanto se dice ol. Él es más bueno que nada. No, mejor algo que nada. Es mejor algo que nada. Nenio, ¿qué significa, Edwin? Nada. Nada, correcto. Griselda, la 11. No lo tengo. Pero lo podrías intentar. Bueno, primero, tie, ¿qué significa? Allí. ¿Cómo se dirá aquí? Chitie. Uh-huh. Que es la forma de pasar lista en esperanto. Fulano, chitie. Sutano, chitie. Podría ser ahí me sentí como extranjero. Aquí me siento menos extranjero. Allí me sentí como extranjero, es correcto. Ia está en la misma fila que Kia, que pregunta por un adjetivo. Ia sería parecido a io, aunque no es lo mismo porque cambia de fila. Pero es algo así como algún tipo de extranjero, ¿no? O como un extranjero. Tie mi sentis min ia fremdulo. Min es el acusativo del verbo senti, que está en tiempo pasado, que significa que es sentis. Entonces, allí yo me sentí, el me sentí está implícito en sentis min. Y es un acusativo, la N, eso es el acusativo. Ia fremdulo. Sí. Pero ¿por qué no sería tie min sentis? Porque tie min sentis ia fremdulo. Porque dice yo me sentí. Yo me sentí. Yo me sentí ia fremdulo. También podría ser olvidé la otra manera de decirlo, pero tie sentis min ia fremdulo, no hay nadie que esté realizando la acción, o sea que es él mismo realizando una acción sobre sí mismo, ¿no? Entonces los verbos siempre tienen un pronombre, alguien que realiza la acción. Mireya, la 12. ¿Qué bro? ¿Cuál ruido? En realidad no. Es una expresión. Ajá. ¿Cuál sería kiu bruo? ¿Cuál ruido? Pero en este caso, como dice kia, es qué ruido. O sea, ¿qué clase de ruido? Tremendo ruido, no, eso no es, pero parecido. Kia, ¿qué significa, Mireya? ¿Cuál o qué? ¿Cuál o qué? Pero ¿cuál es la, cuál sería la respuesta? ¿Qué? No, o sea, Kia, ¿en qué fila se encuentra de la tabla de voces simples? ¿Cuál? Es que no sé, con lo que me respondes está bien, pero no sé si está bien correctamente. Está en la segunda fila, ¿no? Que se traduce en el diccionario como cuál, es correcto. Pero lo que me interesa saber es que Kia está preguntando no por qué cosa en específico, qué cosa, ni no es Kio y no es Kiu. ¿Cómo sabemos distinguir Kia de Kio, Kai, Kiu? ¿Cómo distinguimos Kia de Kio, Kai, Kiu? En primer lugar, no están en la misma fila. Y la fila es sobre, está pidiendo adjetivo. Por ejemplo, Kia estás la fraolino, ¿cómo es la chica, la muchacha? Si estás bella, cayuna. Y la respuesta tiene adjetivo. Ella es bella y joven, ¿no? No sé si me explico. Sí, ¿sí? Es un calificativo, ¿no? Es un calificativo, correcto. Leti, la 13. No la tengo. ¿Podrías hacer un esfuerzo? A ver, claro. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? ¿O para qué? Para que un idioma. Te voy a, ¿alguien sabe traducir esto? Ajá, es tu. Sea, para que un idioma sea. Universal. Correcto. ¿Nesuficas? ¿Nesuficas? Nomi. Nomi, jin, tía. No es suficiente. ¿Alguien tiene la traducción? Para que un idioma sea universal, no es suficiente llamarlo tal. O de esa manera. Porque tía está en la misma fila que la anterior, que es Kia. Y tía es una respuesta específica adjetiva. ¿No? ¿Sí no estamos entendiendo el ejercicio? ¿Sí? Entonces, tía, ¿qué significa, Leti? No es tía de onclino, sino tía de la fila de voces simples. Bueno, es traducida en el diccionario como... Ah, bueno, tal o semejante. Correcto. Cecilia, la 14. Pero, ¿un esfuerzo? Shia homo. No olviden que toda letra en Esperanto tiene voz y voto. Todo hombre, vamos a ponerle por el momento. Bobas. Fuerte. No, fari es hacer. Mi faras ion, yo hago algo. Mi faras ion. Cualquier hombre puede hacer eso. Pero chia, o sea, no dice chiu homo, dice chia homo. La traducción al español es todo hombre, pero hay una diferencia entre chia y chio, y chiu. Y chia está en la misma fila que pide adjetivo. Y como chia cualquier es... Cualquier tipo de hombre lo puede hacer. Cualquier tipo de hombre puede hacerlo. El flaco, el gordo... Exacto. Ya sea flaco, sea inteligente, no lo sea, es cualquiera. Cualquiera, no en sentido moral, sino cualquiera... pues cualquiera, ¿no? ¿Cómo se traduce chía en la de cuadro voces simples? Cualquiera. Cada, todo. Pero la fila le da un significado propio. O sea, la fila en la tabla le da un significado propio, ¿verdad? Jaciel, la 15. Primero en Esperanto. Ni bezonas nenian helpon. Si no sabes todas las palabras, pues sí puedes ir por partes, ¿no? Ni significa nosotros. Entonces, nosotros, y luego viene un verbo. Nosotros, el verbo, tenemos que saber qué significa bezoni para poder traducir. Ricardo. Diría yo pienso que dice, nosotros no necesitamos ayuda. Ningún tipo de ayuda. Porque Nemía está en la misma fila que Chía, Caitía. Cuando digo tía no es un clino, ¿eh? Entonces, Esperanto español otra vez, Jaciel. Correcto. Nenía, ¿qué significa? Ningún tipo de. Uh-huh. ¿Sí sabes por qué tiene N, Nenía y Helpo? Jaciel. ¿No? Angélica. ¿Por qué en la 15, ni bezonas, Nenían, Helpon, hay N? Exacto. ¿Y a quién acusa? Al verbo bezón, correcto. Y tienen las dos acusativos, o sea que el verbo bezoni recae sobre las dos palabras, sobre el adjetivo y sobre el sustantivo. David, la 16. Subite li audis ies vocion. Vocion. Ajá. No sé qué es. Súbitamente. No. Vocho voz. Súbitamente él escuchó su voz. No. La voz de alguien. La voz de alguien. Exacto, la voz de alguien. Porque y es. ¿Cómo tradujiste? Su voz no, y es no es su, suyo, vía es suyo, ¿eh? La voz de alguien, y es vochon, la voz de alguien, y es qué significa, David, de alguien, Zulema, ah, ya, tú ya participaste, ¿verdad? ¿Quién falta de participar? Amilcar, la 17. Pero es un esfuerzo, ¿verdad? ¿De quién es ese libro? Ese no está bien traducido. Este libro. Este libro, ¿por qué? ¿Por qué este, Amílcar? Proximidad. Porque la proximidad la otorga la partícula cuál de la frase. Chi, chi. Correcto. Puede ser tío chi o chi tío. Pero significa proximidad. Entonces, Esperanto español otra vez. ¿Qué es libro, tío? ¿Chi estas? ¿De quién es este libro? Correcto. ¿Quién es? ¿Qué significa? ¿De quién? Correcto. ¿Quién falta de participar? Alma. Pero a ver, primero en Esperanto. Opinio. ¿Alguien la tiene? Karen. Su opinión no tiene valor. No tiene mucho valor. Ties está en la fila de pertenencia, de propiedad. De ¿verdad? De, y se encuentra en la columna de tío, tiu, etcétera, que tiene el plural. Entonces. Sería esa opinión no tiene, mucho valor. Esa opinión también, esa opinión me gusta más. La traducción, esa opinión no tiene mucho valor. Ties en este caso es S de él, de alguien, más bien. ¿Quién falta de participar? ¿Tu lema? ¿Sí, otra vez? Adelante. En Esperanto primero. Ah, Esperanto esta chi es propaio. Propraio. Propraio. Propaio. Bueno, Esperanto se está propagando. No. Es propiedad de todos. Correcto, el Esperanto es propiedad de todos. Chi es de todos, propiedad de todos. Chi es. No sé si estamos comprendiendo más con este ejercicio la tabla de voces simples. Sí. Israel, la 20. Esperanto estas nenies propraio. Nenies propraio. Vamos a darle un espacio a Israel para que piense unos segundos. ¿Necesitas ayuda? ¿Sí? Jaciel. ¿Cómo se traduciría? El Esperanto no es propiedad de nadie. Es correcto, no es propiedad de nadie. ¡Aplaudo, Bombolo! ¿Quién falta participar? Levante la mano a los que no han participado. ¿A poco ya todos participaron? ¿Quién quiere decir la siguiente? ¿Q1? Dani. Dame a mí algo de T. Donu al mi iom, en este caso es M, que es una palabra única, es, no, es, no lleva acusativo porque es M, no N. Donu al mi iom dateo, dame algo de cantidad, algo de T. Iom, ¿qué significa, Ricardo? Algo. Correcto, pero de cantidad, ¿no? Algo de cantidad, sí. ¿Tú mismo la 22? Kion da yaroi vi habas. Sería, ¿cuántos años tienes? Correcto. Kion está en la misma fila, que se refiere a cantidad, que ion. Y luego viene una palabra que dice da, que en español traducimos como de, pero da en Esperanto es para referirnos a número, cantidad. Entonces, de en Esperanto se dice de diversas maneras. De, igual que de en español, es lo mismo. El, el, el, también significa de, pero tiene otro significado distinto a de. Luego les digo cuál es el significado. Da es también de en español, pero referido a cantidad. Che también significa de en Esperanto, pero se refiere en lo de. Se utiliza en Francia, en francés, y culturalmente se utiliza también en Argentina. Estoy che Luis, o sea, estoy en casa de Luis, en lo de Luis, ¿no? Che Luis. Eso nomás era un paréntesis. También los años pueden preguntarse de otra manera. Aquí hay una manera, kion da yaroi vi havas. Pero también puede ser kion aya vi estas. Qué tanta edad tienes, ¿no? ¿Cuál es tu edad? Kion aya vi estas. Kion da yaroi vi estas también. ¿Cuántos años eres? La 23, ¿quién quiere responder? Mari. Yo tengo tantos libros. Correcto. Mi javas tiam da libro. Y tengo tal cantidad de libros, ¿no? Maritza, la 24. Chiom li prenis. Chiom li prenis. Li prenis. Espera, ¿español? ¿Alguien la tiene? Él tomó todo. Todo lo tomó. Él. Todo lo tomó. Chiom, ¿qué significa, Maritza? Todo, pero referido a cantidad. Uh-huh. ¿Quién quiere decir la 25? Angélica, la 25. Pero a ver. Ah, ¿Spritos, sí saben qué es? No. Se relaciona al chiste, ¿no? Pero es algo así como... No me acuerdo la traducción. Es... Sprita, chistoso, ocurrente, agudo, ¿no? ¿Cómo se diría en español? No es payaso, sino... Alguien hábil para responder, ¿no? De manera graciosa. No es comediante, pero ingenioso, correcto, ingenioso. Entonces, Angélica... Multe da mucha. Mucho de ingenio, vamos a ponerle así. Pero nada de. De provecho. O sea, es algo. Yo lo entiendo de la siguiente manera, ¿no? Mucho de ingenio, pero nada de provecho. Es decir, podrá ser muy ingenioso, pero no. Pero no se gana nada, ¿no? Con ese ingenio. ¿Quién quiere decir la 26? Cristian, la 26. Ni iros y en la montaron por excursi. Ni iros y en la montaron por excursi. Nosotros vamos en algún... En algún lugar, en la... Nosotros iremos, porque está en futuro, a algún lugar en la montaña. Montaro, monto es monte, pero conjunto de montes, podríamos... Bueno, cordillera. Conjunto de montes, ¿no? Lo sabemos por la partícula ar. Ar significa conjunto de... Por ejemplo, arbo es bosque, arbaro, ¿qué significará? Perdón. Arbo es árbol, y arbaro, ¿qué será? Bosque. Uh-huh. Maribel, la 27. Correcto. ¿Crayón no es lápiz o es...? Lápiz. Sí es lápiz, ¿verdad? Sí, correcto. ¿Dónde está el libro y el lápiz? ¿Quie? ¿Qué significa? ¿Dónde? ¿Quién quiere decir la 28? Yo. Griselda. ¿Quién vi faras? ¿Qué haces tú ahí? Correcto. ¿Quién vi faras tie? Griselda, ¿por qué lleva N? ¿Quio? ¿Qué es acusativo de faras? Correcto, muy bien. Ya estamos aprendiendo el acusativo, me estoy dando cuenta. 29, ¿quién? ¿Quién va? Isabel. 29, chie en todas partes, ni nie en ninguna parte. Correcto. ¿Tú misma la 30? Ia mi habis region. Region. Region. Un día nosotros teníamos rey. Correcto. ¿Otra vez tu traducción, cómo es? Reino. Reino. ¿No? Reyo es rey, ¿no? Un reino. Estoy dudando ahora que es reyo. Ah, sí, es rey. Otra vez, esperanto español, Isabel. Yo lo traduciría de la siguiente manera: alguna vez tuvimos rey. Ian, alguna vez. Un día es Tago, simplemente un día, Tago. Pero Iam es, como está en la fila de tiempo, Iam significa alguna vez. Alguna vez tuvimos, nosotros tuvimos rey. Iam, ¿qué significa, Isabel? Alguna vez. Y Kian vi nasquillis. ¿Cuándo naciste? Naciste, perdón. Isabel, la 31. Correcto, muy bien. Un aplauso para Isabel. Isabel, la 32. Practico esperando. Siempre practico esperando. No, practico es imperativo. Siempre practique o siempre practica. Siempre practica esperando. Chiam, ¿qué significa? Siempre. Jorge Argenis, la 33. Yo nunca escuché. Correcto, nunca escuché eso. ¿Neniam? Jorge Argenis, tú mismo, la 34. La 34. Leteroi. Albenintai, está un poco compleja la frase. Sí. Niai leteroi ial ne estas albenintai. Veni significa venir. Alveni, llegar. Y la partícula INT es una, es algo que está ocurriendo en gerundio, pero que ocurrió, ya ocurrió. Ocurrió en gerundio, pues. No me vayan a citar, luego. Entonces, niai, ¿qué significa, Jorge Argenis? Niai. Ni, nosotros. Y niai. Nuestras, leteroi. Nuestras cartas. Ial, ¿qué significa ial? Porque no está en la misma fila que iam, iom, cualquier plug. Exacto, nuestras cartas, por alguna razón, por alguna causa, no han llegado. No han llegado. Ne estas alvenintai. Luego, todavía no es el momento para explicar gerundio y participio, pero con un ejemplo, quizás podemos comenzar a entenderlo. Amanto es la persona que ama, ¿no? Debo aclarar que ami no tiene el mismo significado que amar, o sea, no es solamente erótico en esperanto, ¿no? Amanto, amante, un amante de la vida, un amante de su esposa, un amante, ¿no? Amante, no amante de su esposo, puede ser amante de su esposa, pues, ¿verdad? No es un amante que tenga otra amante, ¿verdad? Mejor ponemos otro ejemplo, ¿no? Pero bueno, amanto, amante. Amato, amado. Y la diferencia la hace la N. La N. ANT es algo que está, es una actividad que se hace. Y si no tiene la N, es decir, AT, es, eres pasivo de una acción que recibes. En este caso, amado, ¿no? Por ejemplo, el discípulo amado de Jesús, ¿no? Juan, la discípulo amata de Yeshua, el discípulo amado de Jesús. Discípulo es discípulo. Bueno, segvanto, lernanto. Disciplo. Yes, disciplo. Tiu quius studas sub instruanto. Tiu quius sequas ies doctrino. Disciplo. La disciplo, la amata disciplo de Jesuo estis Juan. Johano, perdón, Johano. ¿En cuál vamos? 30 y cuál? 35. ¿Quién dice la 35? Karen. ¿Por qué aprendes Esperanto? ¿Kial vi lernas Esperanton? ¿Kial? Es por qué. ¿Tial? Por eso. Por esa razón. ¿Chial? Por toda causa. ¿Neniel? Por ninguna causa. ¿Tú misma, Karen, la 36? Chumi povas y el helpi al vi. Chu es pregunta, no tiene traducción en español. Mireya. Yo puse que puedo ayudar. Sí, puede, pero todavía falta, ¿no? Yo. Yo te puedo ayudar. Exacto, de alguna manera. Ajá, falta nomás ahí. Yo te puedo ayudar de alguna manera. O de alguna manera puedo ayudarte. O yo puedo de alguna manera ayudarte, que sería la traducción más literal. Y él. ¿Carlos? ¿Puedo ayudarte en algo? Sí, es una traducción más libre, pero lo que me interesa es conocer el significado de Iel. ¿Qué significa Iel? De algún modo. Que está en la misma fila que Kiel, Neniel, Keitiel. Mireya, Kiel, Bifartas. Falta una... Exacto, ¿cómo estás? Y le falta una signo de interrogación al final. Kiel, Bifartas. Tú mismo, Mireya, li estás, ti el forta, ki el vi. ¿Él es fuerte como eres? Él es de esa, de esa manera fuerte, o él es tan fuerte como tú. De esa manera. Mireya, la 37. Pero bueno, una después. ¿Ellos? Ili chiel helpis al ni. ¿Alguien la tiene? Ili, ellos, ¿no? Chiel. De todos modos, de todas maneras. Ellos, de todas maneras, nos ayudaron. En español, bueno, creo que es común decir de todas formas, ¿no? Chiel, de todas formas. Bueno, chiel, ¿qué significa? De toda forma. Mireya, la 38. Yo de ningún modo. ¿Puedo? Puedo comprender, puedo comprender qué hablas. Muy bien. Yo de ningún modo puedo comprender eso de lo que hablas. Kion vi parolas, lo que hablas. ¿Neniel? Ninguno. Ningún modo. Bueno, una pausa para ir al baño.